vamos de lleno a algo que esperamos siempre, que es el espacio de derechos de la gente, y hoy vamos a charlar con el doctor Luciano González Etkin. ¿Cómo te va, Luciano? Buenos días, aquí Leandro te da la bienvenida. Hola, buen día, Leandro. Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Bien, tranquilo. Mucho sol, por suerte. Tenemos un día de sol hoy. Así que está bueno. Bueno, está qué lindo. Está lindo. Mendoza con sol es muy lindo. Y sí, por suerte tenemos, mira, casi 300 días de sol al año, así que no nos podemos quejar. Claro. Qué grande. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno. Bueno, acá estamos. Acá estamos con... En la columna esta de los miércoles, hoy la idea es seguir hablando un poco de la movilidad jubilatoria, de lo que pasó en el Congreso con la aprobación de la ley y lo que pasó este lunes con el veto del presidente, ¿no? Así es, bueno. ¿Qué significa? ¿Qué acarrea para los trabajadores jubilados, etcétera? Buenísimo. Entonces, bueno, nosotros veníamos desde abril con un decreto presidencial que cambia la vieja fórmula de movilidad que veníamos del gobierno anterior, que otorgaba aumentos en función de los salarios y la recaudación del ANSES, otorgaba aumentos trimestrales. Entonces, en abril, lo que hace el presidente este es derogar por decreto esa ley e implementar aumentos por inflación. Mensuales, con 2 meses de atraso de la inflación, se le iba a pagar a los jubilados y pensionados y los que cobraban asignaciones familiares de ANSES, el aumento mensual por inflación. Lo que acarreaba ese decreto es que pulverizaba los saberes en el sentido que los dejaba en la misma magnitud, en la misma pérdida que habían tenido hasta abril de ese año. Pensemos que estaban hablando de casi un 45% de pérdida del poder adquisitivo, claro, de los saberes ya en abril. Entonces, al vos no dar una mejora tanto a las mínimas y a los saberes máximos, cuando vos atás las jubilaciones a la inflación, lo que haces es legitimar el retraso. Claro. Porque la inflación, como mucho, empata, nunca gana. Entonces, si vos no aumentás, lo que haces es dejarlas en el subsuelo. Ya venías en el décimo subsuelo. Cuando le otorgaste inflación sin dar un aumento previo, las dejaste en el décimo subsuelo para siempre. Claro. Entonces, por eso veíamos tan atroz el tema de atar exclusivamente las jubilaciones y pensiones a la inflación. ¿Qué hace el Congreso? El Congreso, en un gran debate, logra sancionar una nueva ley de jubilaciones y pensiones, mantiene la fórmula mensual de inflación mensual, pero le agrega unos 20 puntos, que 12 ya se habían dado, se le agrega 8 más, unos 20 puntos a abril, acumulativos, o sea, ANSES iba a tener que pagar un retroactivo desde abril al día de la fecha, en función de la pérdida del poder adquisitivo de enero, no recomponía todo, estábamos hablando de más de un 45, con los 8 y los 12 que le habían dado llegábamos a un 20, pero mejoraba algo más, y lo que hacía era que en marzo de cada año se iba a comparar con los salarios. Entonces, anualizada la inflación, anualizado los salarios, si los salarios le habían ganado a la inflación, se le iba a pagar en marzo de cada año esa diferencia en las jubilaciones y pensiones. Entonces, en principio, ibas a ir recomponiendo en función de la variación salarial de los activos. Eso es lo que proponía el Congreso en la ley que se aprobó la semana pasada. Además de dos grandes puntos, que esto no habla mucho, pero también que tenían incidencia muy grande para las provincias y para el ANSES en sí, que era pagarle las deudas a las cajas provinciales no transferidas. Acuérdense que en la época de los 90, cuando el Menemato transfiere las cajas a la Nación, muchas provincias lograron retener sus cajas provinciales y pagan a los jubilados y pensionados provinciales con sus institutos provinciales. Entonces, esas cajas, desde que asume Milei, tienen acordado por ley una transferencia de recursos de Nación a provincias para poder solventar esas cajas. Lo que hace el gobierno de Milei, apenas asume, es dejar de mandarle esos fondos mensuales a las provincias, ahogándolas en una forma infernal. Esta ley proponía, y lo hacía obligatorio, es la transferencia de esos recursos al día 1 de sancionarse, y la intangibilidad del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, un viejo anhelo de los gobiernos liberales, que es arrebatarlo de lleno y transformarlo en rentas generales. Bueno, esas dos, tres cosas también estaban otorgadas en, en la ley esta que se aprobó la semana pasada y que lamentablemente el gobierno la veta de un plumazo el lunes, sin pensar siquiera en los paupérrimos saberes de los trabajadores jubilados. Entonces vemos con muy malos ojos Claro. en todo el movimiento de trabajadores, de jubilados, este veto. Se están armando un montón de movidas, que eso queríamos contarlo, tanto este miércoles acá frente al Congreso como en muchas provincias, un montón de movidas, juntadas de firmas en contra del veto presidencial y en función de darle apoyo al Congreso, porque el Congreso podría volverla a poner en vigencia la ley si junta 2/3 de las dos cámaras. Principio los tenía, porque salió con ese número de la ley. Así que vamos a ver qué hace el Congreso, Claro. estamos en expectativa de eso. Y además desde el Departamento Jurídico de ATE, del Centro de Jubilados, estamos armando una acción judicial en función de tratar de voltear el veto en la justicia, porque es un veto netamente regresivo, es un veto que va contra nuestra Constitución Nacional, contra el artículo 14 bis, contra el artículo 75, inciso 22, que es el que le da garantía constitucional a los pactos internacionales de derechos humanos, a la Convención del Adulto Mayor. O sea, es un veto regresivo en función de la norma que teníamos. Claro. Nuestra Constitución y los pactos internacionales dicen que ninguna norma que se sancione puede ser regresiva en función de los derechos adquiridos. Este veto, este decreto, que es un ve que le el veto es un decreto que firma el presidente, es un veto netamente regresivo en función de lo que ya tenían los trabajadores. Entonces, con ese concepto nos vamos a ir a la justicia para ver si algún juez se le anima y voltea el veto presidencial y pone en vigencia la ley. Bien. Otra de las acciones más que se van a ir haciendo en función de esto en todo el país. Claro, sería importante que algún juez se anime, de verdad. Eso sería bueno. Eso sería muy importante, Claro. esperemos que sí, y también va a tener que ver, como siempre decimos desde la asesoría de ATE y de los distintos gremios que estamos, que va a estar en función también de la fuerza que podamos hacer nosotros en la calle, los gremios mismos, Exactamente. tanto activos como jubilados, a los efectos de que vean que la sociedad está atrás de esto y que realmente quiere que esta ley se ponga en vigencia para que empiecen a recuperar un poco. No te digo que después de esta ley vayan a vivir bien nuestros abuelos, pero que empiecen a recuperar un poco la pérdida en el poder adquisitivo que ya venían teniendo. Claro. Bueno, como siempre muy completo, Así no sé que, si querés agregar algo más. no, no, quería traer Perfecto. esto hoy, quería volver a insistir en la importancia de la mejora de los saberes de los trabajadores ya jubilados, de la posibilidad real que hay de mejorarlos, porque el otro punto del veto de Milei es que teóricamente esta ley desfinancia las arcas, eso es totalmente falso. Claro. Está en la propia auditoría que hizo el Congreso. No es ni un 0,04% del presupuesto, o sea, no tiene incidencia real en la economía, y si la tuviera, tendríamos que salir a buscar recursos directos para poder financiar estos aumentos, que es lo que en derecho corresponde a los trabajadores ya Claro, jubilados. claro, claro. Pero bueno, esa discusión no tiene ni sentido porque esto realmente no afecta a las arcas del Estado ni del ANSES. Exacto. Bueno, Luciano, muy completo, como siempre, estamos a la espera de este espacio porque la verdad que es muy interesante, no solo totalmente para nuestra audiencia, ¿eh? Así que te agradecemos Bueno, y nos vamos a encontrar ahí en cualquier miércoles. de acuerdo, un gusto también para nosotros estar acá y participar con ustedes en la Mosquitera. Que anden muy bien, un buen miércoles para ustedes. Gracias, igualmente.